Vamos a estar 4 días de acampe para que avance la ley de acceso a la tierra, porque nosotros somos pequeños productores que producimos más del 65% de los alimentos y nada, de esa forma nos visibilizamos. Queremos que avance este proyecto de ley porque las tierras nosotros las alquilamos, pagamos alquileres carísimos de 15 a 20 mil pesos mensual, la luz entre 20 a 60 mil pesos, donde la cual somos esenciales. Esa verdura que ustedes ven y consumen en sus mesas, nosotros la producimos con nuestras familias, en el sol, en el barro, con nuestras familias. Lamentablemente tenemos un contrato de arrendamiento que nos hacen de 2 a 3 años, donde la cual se cumple el contrato y nos dicen no, se van. Y lamentablemente tenemos que sacar la madera, sacar la casilla donde vivimos, irse a una tierra pelada donde no hay escuelas, caminos, donde no hay salitas públicas, donde no existe nada. Lamentablemente nosotros nos sentimos muy mal, que no somos esenciales, no somos visibilizados de esta forma nosotros, pero nos hacemos ver, ¿no?, quiénes somos realmente, el verdadero campo que alimenta. Nosotros no somos grandes terratenientes, somos pequeños productores. Ellos también tienen un derecho de entrar a una ley para mejorar su economía y mejorar también la producción de la tierra, ¿no? Aparte el transporte, todo eso también, el flete de ellos le cobran demasiado. Entonces, para que venga la mercadería a la capital es carísimo. Entonces, yo creo que deben exonerar muchas cosas para los agricultores. Una protesta sana, digamos, que no perjudica a terceros, no están cortando un puente, no tengo en cuenta tampoco de eso, pero... Me viene a la memoria también los tamberos que en su tiempo regalaban la leche en vez de tirarla y ellos están haciendo lo mismo. Y bueno, y de paso haciendo conocer su voz de protesta.